Te quiere grabar, pero la gente lo baila y si son viejos mucho más. Ay, compa de Bolañito, usted que bien sabe tocar. Ay, tóquelo bien bonito pa' que guste mucho más. Como toda la gente aquí lo está bailando. Ay, los pechichos están tocando, este ritmo es diferente. Como suena la caja, también la guayaraca. Ay, compa de Bolañito, es un merengue del alma. Emocionante. ¿No será que ahora el merengue es el fucú para los cantantes? Que no para el merengue del valle. El pueblo tanto lo quiere, se alegra los festivales. Que lo sigan cantando, pa' ponerlo de moda. Recuerda que este mundo vive, Camilo, Namen y Escalona. Wilton Cayo.